Le batallé muchísimo para encontrar el tema a este mensaje y ya lo encontré. Se pone la segunda parte del domingo. Dale, vamos a orar, ¿les parece? Bendito Dios, te agradecemos, Padre, por este tiempo y te pedimos, Señor, que nos ayudes a continuar adelante, Señor, a seguir permaneciendo fieles, firmes y fuertes en la fe, Señor. Que aunque vengan desánimos, problemas, enfermedades, luchas, Señor, siempre, Señor, tú nos fortalezcas, nos capacites, Señor, y que nos ayudes a seguir adelante, Padre. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hablé con Mario y le dije que me había copiado el mensaje, entonces le dije, pues, dijo, entonces pone la segunda parte. Y pues ya está. Entonces vamos a continuar. Romanos 6, 12 al 14. Y recuerde, siempre voy a estar leyendo la versión de Dios habla hoy. Romanos capítulo 6, verso 12 al 14 dice: por lo tanto, no dejéis que el pecado siga dominando en vuestro cuerpo. ¿Qué dice? Que no dejemos. Dice: no dejéis que el pecado siga dominando en vuestro cuerpo mortal y que os siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento para hacer el mal. Al contrario, entregaos a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entregadle vuestro cuerpo como instrumento para hacer el bien. El 14 dice: así el pecado no tendrá poder sobre vosotros, pues ya no estáis sometidos a la ley, sino a la bondad de Dios. ¿Qué tan difícil será para nosotros como cristianos detectar un pecado en nuestras vidas? Un pecado que no se quiere salir, que por más que hagamos la lucha, que por más que nos esforcemos, ese pecado sigue ahí. Recuerdo que alguien predicaba alguna vez que el pecado trata de hacer con nosotros como cuando alguien agarra una rana y se la va a comer. ¿Quién ha comido ranas? Agarran la rana y para que la rana no sienta tan feo, ponen el agua en la lumbre, luego meten la rana así con el agua fría y poco a poco el agua se va calentando. Y en lo que menos se da cuenta, pues la rana ya está lista para comer. Así muchas veces el pecado está en nuestras vidas. Así a veces no nos damos cuenta y ese pecado está ahí, cocinándonos. Entonces por eso dice: por lo tanto, no dejéis. Estas palabras tienen mucha responsabilidad en nosotros, o nos dan mucha responsabilidad y exigen mucha responsabilidad de nosotros. No dejen. Ojalá y dijera: por lo tanto, ustedes ya no van a seguir dominados por el pecado. Pero dice: no dejen que el pecado siga dominando vuestro cuerpo mortal y que os siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. Está difícil, ¿no? Cada quien tenemos, decía el pastor Toño Lázaro, cada quien tenemos nuestro pecado favorito y que no lo podemos sacar. No sé si usted le ha a lo mejor reclamado a Dios: quítame esto que tengo, ya no quiero ser así. Y pues Pablo también decía que clamaba para que Dios le quitara ese dolor que tenía, esa enfermedad. Sin embargo, Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. Y a nosotros, ¿qué nos dice Dios cuando le decimos: ya no quiero ser peleonero, ya no quiero ser gritón, ya no quiero ser celoso, no sé, ya no quiero ser tranza, no sé cuántas cosas más. Pero tenemos que luchar con eso. Tenemos que estar peleando contra todo eso diariamente. Hablo libremente porque el domingo que escuché a Mario dije, ah, sí puedo predicar entonces. Me voy con todo ahora sí. Entonces, pero fíjese, esta es la gran responsabilidad del cristiano. No dejéis o no dejen. Pero entonces, ¿qué hacer para no dejarnos vencer por el pecado? Comer más carnitas, comer más menudo, ¿qué hacemos? Tenemos que esforzarnos en conocer cada día más a Dios a través de su palabra. No hay otra. No hay de otra. Dice en otra versión, en la traducción viviente, lo voy leyendo por partes, dice el 19, Gálatas, perdonen, es Gálatas 5, 19 al 21. En Gálatas 5, 19 al 21 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual. ¿Quién ha visto todo esto si nos hemos puesto a ver en los altos líderes de cualquier religión? Inmoralidad sexual, que el pastor fulano violó, hizo todo esto, que tal sacerdote hizo esto, que fulanito hizo esto, que el dirigente de tal iglesia tan grande hizo todo esto. Imagínense nada más, si ellos que los vemos hacen todo eso, ¿qué harán a los que no vemos? ¿Qué harán a todos los que los siguen? Platicábamos una vez con un pastor y decía que había un pastor que había levantado, Dios lo sanó de una enfermedad de muerte. Y él empezó a levantar iglesias, levantó alrededor de unas 300 iglesias, puso pastores y todo. Pero este pastor falló, cayó precisamente en esto, en inmoralidad sexual. Y como el pastor era un gran ejemplo a seguir de sus pastores, de los que él había puesto, ¿en qué cree que cayeron todos los demás? Las 300 iglesias, los 300 pastores. Entonces, por eso tenemos que estar muy, muy alerta de cuando el pecado, cualquier pecado que tengamos, nos está dominando, tenemos que abrir muy bien los ojos. No sea que nos pase lo que a la rana. Cuanto menos pensemos, entonces, dice, cuando ustedes siguen estos deseos, los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente se da cuenta. Dice, los más vistos en lo que les dije es en internet, practicando impurezas, pasiones sexuales. Si esto hacen los pastores, entonces ¿qué hace la mayoría de los cristianos? ¿Qué otra cosa? Idolatría, hechicería. ¿Qué pasa cuando no hay una fe sólida en el Señor? ¿Qué pasa cuando yo, en lugar de leer la Biblia, me pongo a leer otro tipo de cosas? ¿En qué se está fundamentando mi fe? ¿Qué está nutriendo mi fe? ¿De qué estoy construyendo, por decir algo así, mi fe? ¿Qué le estoy metiendo a mi fe, por decir algo? ¿Sí sabía usted o sabe de casos de cristianos hechiceros y brujos? Pues ahorita se están desatando muchísimo más en internet. Imagínense, vi uno, están orando por un hombre. Es uno de tantos, porque uno se quita el zapato y se lo pasa por todo el cuerpo y que Dios lo va a ungir. Otro agarró a cachetadas a otro para que se le salgan los pecados. Y luego otro pues ya dice, a ver, vénganse, vamos a orar por todos ustedes. Y ya empiezan a formarse así los hombres y les dice que abran la boca. Pongan así, abran la boca. Y él toma agua y les deja caer de su boca, les deja caer el agua a la boca de ellos. Estamos, como decía un pastor, estamos fritos. ¿En qué estamos fundamentando nuestra fe entonces? Nosotros, fíjese, mucha gente hablando de esto, sobre todo de la hechicería, no hablemos de idolatría, que sabemos que ven un pastor que hace grandes cosas y corren hacia el pastor, pero hay gente que pierde la fe y no espera el tiempo de Dios, o se impacienta porque Dios ya no lo sanó, no le cumplió lo que tenía que haber hecho, o lo que él quería más bien. Dejan la fe y corren hacia los brujos. Y eso está terrible. Conocí un caso en un estado de aquí de México. Iba a decir Michoacán, pero sí es Michoacán. Este hombre era un profeta, supuestamente, era un profeta de Dios. No sé si hablaba palabra de Dios, no sé si predicaba la palabra. Solamente una vez nos encontramos, platicamos un ratito y no conocí más de su vida. Pero dicen que él estaba muy ferviente en el Señor, llegaba a las iglesias, daba palabra y todo. Pero resulta que un día se enferma una de sus hijas o su hija más querida. Y pues como él conocía muchas iglesias, la llevó a muchas iglesias a que oraran por ella. Claro, la llevó con muchos doctores también y a hospitales, y su hija no sanaba. Ese pastor, después me dijeron, no, su sustento, su enseñanza no estaba basada en la Biblia. Eran experiencias, eran testimonios, eran cosas fuera de lo que nutre nuestra fe. Entonces se desesperó, 3 años sin que su hija sanara, se desesperó. Y comenzó a visitar a los brujos. A los que le predicaba, los comenzó a visitar. Oye, hazle algo a mi hija. Y empezó a meterse con brujos, con hechiceros. ¿Y cuál fue el resultado? La niña se murió. Y por haberle faltado a Dios, al respeto, este hombre duró 1 año más y también se murió. Entonces, tenemos que ver muy bien cómo estamos nutriendo nuestra fe. Y ver también qué es o cómo luchar contra el pecado que tengamos cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hechicerías, cuando se pierde la esperanza y la confianza en Dios, y cuando no se sabe esperar en el tiempo de Dios, recurren a esto entonces. Otra cosa, bueno, que como cristianos que estamos luchando por permanecer fieles en el Señor, firmes, nos da pena saber también esto. Hay iglesias cristianas, para variar, también en Michoacán. Todo pasa en Michoacán. Usted va a esa iglesia, le dicen que van a orar por usted, y salen los hermanitos con sus ramitas y le empiezan a pasar por todo el cuerpo, y después oran por usted, pues, a ver si sana. Entonces, si esto pasa en algunas partes, todo es por el desconocimiento de la palabra de Dios. Tal vez comenzaron bien, como dijo el apóstol Pablo, empezaron en lo espiritual, pero están terminando en lo carnal. Si nosotros seguimos a un hombre, si nosotros vemos a un hombre que está muy ferviente en el Señor y que lo vemos y habla pura palabra de Dios, escucha pura palabra de Dios, pero de repente ustedes lo conocen en la intimidad y resulta que este hombre pues hace otras cosas, Una vez fuimos a un congreso a México de un pastor y nosotros nos acabamos de convertir al Señor y fuimos un grupo como de 20 personas de ahí de la iglesia. Entonces fuimos en la iglesia donde estábamos con ese pastor, pues en alabanza se sentía bien padre la presencia de Dios, todo estaba bien bonito. Y nosotros teníamos ese concepto del pastor, porque el pastor llegaba, empezaba a levantar sus manos, cantaba, oraba, y pues todo bien padre, un buen ejemplo para todos nosotros. Pero resulta que llegamos al hotel y todos nos reuníamos ya antes de irnos al congreso, todos nos reuníamos, los 20 que habíamos ido de esta iglesia. Y de regreso otra vez nos reuníamos. Pero el primer día yo dije, órale, se va a poner bonito. No, el pastor nos dijo que nos reunamos una hora antes de irnos a la iglesia. Yo creo que vamos a orar, no sé, se va a poner padre. Pues llegamos, y todos sentados en la sala, con su short todavía, y con su pijama. Y dije, bueno, pero no les veo Biblias. Empecé a buscarles Biblias, no tenían Biblias. Estaba la televisión a todo lo que daba en el noticiero, que no es malo ver noticias, pero yo tenía otro concepto. Entonces siéntese, nos sentamos y esperando, y ahorita vamos a orar, y ahorita vamos a orar. 15 para las 9, el congreso empezaba a las 9, la alabanza y la adoración empezaba a las 9. 15 para las 9, y yo dije, ¿a qué hora nos vamos? Ya no oramos. ¿A qué hora nos tenemos que ir? Y sale el pastor en su pijama y le digo, ¿a qué hora nos vamos, pastor? Y dice, hay que esperar un tiempo mientras se acaba la alabanza y la adoración y vamos a llegar nada más a la palabra. Híjoles, eso me pegó, pero también me hizo tomar la actitud del pastor a menospreciar la alabanza y la adoración. Entonces, ya cuando podía, llegaba después de la alabanza y la adoración, porque así ese fue el ejemplo que mejor me satisfació a mí. Entonces, si nosotros seguimos a alguien así que lo vemos que está muy espiritual, tengamos cuidado, porque cuando veamos su lado débil, aguas, podemos caer y podemos desanimarnos. Entonces, muchos pecados pueden destruir nuestra fe, nos pueden apartar de la fe y nos pueden hacer que andemos desvariando como este tipo de personas que les acabo de decir, pensando que está bien lo que andamos haciendo, que está padre, que realmente no está padre. Nos estamos metiendo en problemas con Dios. Amén. Bien, otro de los pecados que puede haber en la gente, en los cristianos, peleas, bueno, cristianos peleoneros, celos. ¿Serán buenos los celos en un matrimonio o no? Hay gente que piensa que los celos afirman el matrimonio. ¿Qué le hacen los celos al matrimonio? Lo destruyen. Entonces, ¿cómo puede un cristiano tener celos? Dice que, según la psicología, que si tenemos celos es porque tenemos desconfianza de la persona con la que estamos. Que no le tenemos confianza, que solamente vivimos con la duda de a qué horas me va a fallar, y a qué horas me va a fallar. Y entonces, eso también es un pecado, porque nuestra confianza entonces en Dios anda tambaleando. Amén. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Arrebatos de furia, ambiciones, ser egoístas, causar divisiones, que se da mucho, creo que es el pan de cada día en las iglesias, dividir, restar. Y entonces, todos estos pecados y muchos más que cada uno de nosotros sabemos que tenemos, todos estos nos pueden desviar de nuestra fe. Amén. Entonces, no se diga de las envidias, del pecado de la envidia, las borracheras. ¿Habrá cristianos borrachos? Aquí no. Pero hay iglesias cristianas donde sí admiten echarse unas dos, tres cervecitas y órale. Y ya si quieres más, vete a tu casa para que no des un mal testimonio. Pero aquí no, Entonces, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, dice Gálatas 5:21. Envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, dice, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida heredará el reino de Dios. ¿No? ¿Y por qué lo practican como si sí? No heredarán el reino de Dios. Por eso dice, no dejen que el pecado se adueñe de ustedes. Amén. El pecado en el cuerpo del ser humano natural tiene un ritmo y un paso normal. ¿Cuál es su destino? La muerte. Y se acabó. Así de fácil. Nada más nos atrapa, nos envuelve, nos ciega y listo para la tumba y listo para el infierno. Entonces, el ser humano en sí mismo es absolutamente incapaz de dejar o vencer el pecado. Haga lo que haga, tome lo que tome, nunca podrá vencer al pecado. Siempre estará a disposición del pecado y no lo puede vencer, pues su voluntad está en manos del pecado y él es quien domina. En otras palabras, el pecado es el que manda al ser humano. Y el ser humano ha intentado por muchos medios vencerlo, golpeándose, lastimándose, haciendo grandes ayunos, apartándose de la civilización. Pero aún así, el pecado sigue allá adentro. Es como quien dice, ¿sabes qué? Aquí hay muchos problemas, yo mejor me voy de aquí, me voy a otra parte, me voy lejos donde no me conozcan. Pero no sabe que el problema no radica ahí, sino dentro de él, en su corazón. Entonces, y en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, pero esto es lo que le sucede al ser humano natural, sin Cristo, dominado por el pecado. ¿Quién de nosotros, antes de conocer a Cristo, puede decir que podía vencer a su pecado? Nadie. Sin embargo, ahora como cristianos tenemos una gran ventaja sobre el pecado. Tenemos una gran ventaja sobre el pecado. Y cuando nosotros queremos apartarnos del pecado, tal vez sea como ¿a quién le ha picado una sandijuela? ¿O quién conoce las sandijuelas? ¿No las conocen? Un día voy a ir a Michoacán y les voy a traer unas. Sandijuelas, no sirihuelas. Son unos animalitos así que chupan sangre. Pegan y chupan mucha sangre. Y ahí se ve si usted es diabético o no. Entonces, ya hasta se me olvidó lo que iba a decir. Entonces, mejor continuamos, ya se me olvidó. Les iba a decir, el pecado puede ser como esa sandijuela que sea difícil de sacarla, de arrancarla. Pero el Señor nos ha dado la sabiduría y nos ha dado todavía poder para podernos apartar de ese pecado. Que a lo mejor es muy difícil, pero con el Señor no es imposible. Amén. Tenemos una gran ventaja sobre el pecado entonces, pero no por el simple hecho de asistir a la iglesia, o de dar mis diezmos, ofrendas, hablar el lenguaje cristiano, no con ese simple hecho ya voy a poder. Tengo que creerle totalmente a mi Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que afirmarnos y realmente creer y confiar de que el Señor Jesucristo puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Entonces, vamos a Marcos capítulo 6, versos 17 y 18. Dice Marcos 16, 17 y 18. Estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Entonces, dice, algunos pondrán sus manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud o estos sanarán. Entonces Dios nos ha dado ese poder y esa autoridad para apartarnos del pecado. Por eso entonces dice, no dejen que el pecado se enseñoree de ustedes. Tenemos poder sobre el pecado. Ella no puede enseñorearse de nosotros, a menos que nosotros querramos. Amén. No es que no podamos, a veces no queremos. ¿Por qué no queremos? Porque se requiere de un gran esfuerzo. Se requiere realmente luchar, pelear, apartarse. Pero como muchos no quieren hacer ese esfuerzo, pues que la vida continúe. Entonces, y lo peor, ¿sabe qué? Que a veces ni cuenta se dan de que tienen ese pecado en ellos. Por ya no querer crecer, no querer caminar, no querer esforzarse más. Entonces, el pecado se enseñorea de nosotros cuando tomamos esa actitud. No permitan entonces que el pecado controle la manera en la que viven. Dice, no caigan ante sus deseos pecaminosos. Entonces, teniendo este poder y esa autoridad que el Señor nos da, dice, no permitan. Ya tienen las armas, tienen todo para no permitir que el pecado controle la manera en la que viven. Dice, no caigan ante sus deseos pecaminosos. Al cristiano entonces le ha sido dada esa capacidad, la capacidad de no caer, la capacidad de no ser esclavo del pecado, la capacidad de no permitir que el pecado sea el que manda. Amén. Tenemos poder y autoridad. Si no lo queremos usar, no podemos culpar a Dios. Dios nos ha dado este poder y esa autoridad. Romanos capítulo 6, verso 11. Esta carta de lo que acabamos de leer, esta escritura que acabamos de leer, entonces, se le fue dada a los cristianos, se les es dada a los cristianos, se nos sigue dando a nosotros. Romanos capítulo 6, verso 11. Dice, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida, y ahora viven para agradar a Dios. Nuevamente se los leo, dice, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces, esta carta es dirigida entonces al pueblo cristiano, no a los esclavos por el pecado, sino a los que asistimos a la iglesia, a los que decimos caminar con nuestro Señor, a los que decimos que queremos ser fieles al Señor por toda nuestra vida. A los que hemos creído en el Señor Jesús con todo nuestro corazón. Romanos 6:13. Romanos 6:13 dice: no entreguen su cuerpo al pecado. ¿Qué dice? No entreguen. No debemos entregar, les dice, no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para lo que es justo ante Él. Fíjese otra responsabilidad: no entreguen su cuerpo al pecado. Ya están limpios, ya tienen poder, ya tienen autoridad, ya se pueden apartar del pecado. No se entreguen nuevamente al pecado. No nos entreguemos a ningún tipo de pecado. Amén. Dice, si todo camina bien, si todo sale bien, no llega la desesperación, no llegue desánimo. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van caminando bien en nuestras vidas como cristianos? Llega el desánimo, llegan los problemas, llega la desesperación y se cometen errores. Errores que cometemos cuando, en lugar de clamar a Dios, volteamos a otra parte. Y en muchas ocasiones terminamos más en los deseos de la carne que en las manos de Dios. Entonces, en ocasiones terminamos más en los deseos de la carne que en las manos de Dios, entregándonos al pecado, siguiendo las falsas doctrinas que se acomodan a nuestra manera de ser, de pensar, dominados por nuestros pecados, y esto llega a hacernos un poco perezosos. Si nosotros seguimos una doctrina que no me exige caminar en santidad, si quiero caminar en una doctrina donde no me exigen vivir para Dios, me estoy volviendo perezoso, estoy volviendo flojo, y pues ya no voy a tener tiempo para leer la palabra de Dios, no voy a tener tiempo, o no voy a querer tener tiempo para orar, para hablar con el Señor, ni para estudiar su palabra. Entonces dice: no seamos instrumentos para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. No seamos un mal ejemplo para quienes nos rodean, sino seamos un buen ejemplo a seguir. Seamos instrumentos disponibles para Dios. Vivamos siempre atentos a su voz y busquemos más vivir solo para Él. Si vivimos para obedecer y no dejando que el pecado nos domine, ni que domine nuestra voluntad, entonces no seremos dominados por el pecado. Mario decía que el pecado es como un monstruo que empieza a jugar en maquinitas, y no sé, como yo nunca jugué maquinitas, pues no sé ni de lo que hablaba. Pero yo lo relaciono con un par de boxeadores, no sé por qué. Siempre empiezan con peleas suaves, a lo mejor entrenamientos, pero como va subiendo de rango, de grado, como va ganando más peleas y más peleas, su adversario tiene que ser más fuerte, y es más fuerte, y es más fuerte, y es más fuerte, hasta que se topa con Manny Pacquiao o con Rocky. Este pecado, fíjese, el pecado en nuestras vidas es como ese boxeador, a lo mejor, que se finge estar siendo vencido, se finge que está perdiendo fuerza, se finge que ya nos hace tener mucha confianza, nos hace sentirnos muy confiados, y cuando menos lo pensamos, nos da un golpe certero. Nos da un golpe y a dormir. a la lona. Entonces tengamos mucho cuidado para no terminar como la rana en el plato del pecado. Amén. Romanos 6:14. Entonces, si vivimos para Dios, entregamos toda nuestra vida a Dios y dejamos que se nos siga exigiendo santidad, integridad, se nos siga exigiendo seguir luchando contra el pecado, se nos siga exigiendo que no nos dejemos vencer por el pecado. Vamos a Romanos 6:12, dice: así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Entonces vivamos pues sujetos a la voluntad de nuestro Dios. Y creamos, sobre todo, creamos y vivamos estas palabras que el Señor nos está hablando. No dejen que el pecado se enseñoree de ustedes. Amén. Se lo vuelvo a leer, dice: Por lo tanto, no dejen que el pecado siga dominando en vuestros cuerpos mortal y que os siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento para hacer el mal. Al contrario, entregaos a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entregadle vuestro cuerpo como instrumento para hacer el bien. Así el pecado no tendrá poder sobre vosotros, pues ya no estáis sometidos a la ley, sino a la bondad de Dios. Amén. Pues vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias y te pedimos que nos sigas fortaleciendo, Señor, porque sin lugar a dudas llega la duda, llegan las pruebas, llegan las debilidades, Señor. En muchas ocasiones nos sentimos confiados, totalmente confiados, Señor, pero es cuando estamos más propensos a caer, bendito Dios. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, a mantener nuestra mirada siempre en ti, Señor, tomado siempre de tu mano, pase lo que pase, Señor, a pesar de lo que esté surgiendo a mi alrededor, Señor, ayúdanos para permanecer fuertes, firmes, y que mi carácter, Señor, no brote, sino que brote tu carácter, Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias por tus exhortaciones, por tus llamadas de atención, Señor. Incluso por las disciplinas que en ocasiones nos pones, Señor. Te damos las gracias por corregirnos, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.